Hola, buenas tardes. Estamos otra vez aquí en Hojas Sonantes, después de una breve pausa de 15 días. Y ya hemos vuelto al bosque. Sí, y hoy vamos a entrevistar a una amiga que vive de aquel lado del charco, en la frontera con Estados Unidos, México-Estados Unidos, y nos van a contar un poco sobre pues unas situaciones que están viviendo ahí con pues un grupo de niños, de niñas que están ahí hacinados en lo que es la frontera de Nogales, que están ahí en un pabellón y que los han traído de Texas, y todos los chicos, las chicas que están pues encontrando la migra, pues lo están amontonando así, ¿no? Pero para esto ya nos hablará Tere, y ahora vamos a estar con ella en contacto. Entonces, pues mientras la llamamos por teléfono, vamos a poner un poquito de musiquita para ir ambientándonos. Vale. Así que vamos a escuchar completamente la sintonía que tenemos para las noticias del otro lado del charco, uh-huh, ahí con los tigres y sus tres veces mojado. Que habla muy bien sobre esto que vamos a contar hoy en el programa. ¿Cómo cuánto faltará para llegar a Tijuana? Yo creo que como 4 o 5 kilómetros. Solo quisiera regresar. Si nos agarran, nos van a mandar a Guatemala y nos van a fusilar. Es que somos de la oposición al gobierno. Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. América, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro. Los 5,000 kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará, y que me aviento por en medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan, me dio la mano que si no estuvo

Bueno, eso voy a dejar que te lo platique Teresa, Teresa, adelante. Mira, buenos días a todos. Hola, Tere. Un abrazo grandote, Tere. Las 9:45. No, 10:45, perdón. Es sí. Por la mañanita y por en la México, mañana. Y aquí estamos ya por la tarde. Sí, aquí ya son las 7:45 de la tarde. O sea que ya vamos librando el día. Y pues es una estación de radio libertaria. Aquí somos de... muy autónomos, no somos financiados por nadie más que nuestro espíritu y nuestras ganas de ser un cambio. Y por eso, pues somos tres personas, después se va a presentar el doctor, pero de los tres hacemos el trabajo de buscar información de la frontera, que todo lo que atañe a la frontera, que es publicado en el mundo, y ayudar a los escuchas a que revisen eso desde una perspectiva más humana, más sana y también más crítica ante las tomas fallidas de los gobiernos, de las instituciones que están jodiendo la frontera. Sí, sí. Pues sobre todo el género no se les olvide. Eso es, Tere, que nos da mucho gusto que podamos contactar ahí con ustedes. Y pues nos estábamos pues escuchando, ¿no? Viendo ahí de las noticias que han mandado, pues sobre la situación que estaban pasando ahí con los niños, ¿no? El desastre que hay ahora con pues lo que está pasando con toda esta migración, que cómo es que responde el gobierno, la migración, ¿no? Los policías de migración respecto a esto. ¿Qué nos pueden contar? Así un poco así un panorama para que la gente se entere ahí de, ¿no? Como pues de lo que está pasando ahí ahora. Mira, primero te pido de favor ahí que hagas un poco la voz, casi no te escuchamos, pero te cansé a entender la pregunta. Mira, sí. Ahorita tenemos con México y Estados Unidos un problema internacional relacionado con los niños. El país más poderoso del mundo ahorita una crisis humanitaria causada por ellos mismos en gran parte, ¿no? Debido a que han estado almacenando los niños en vez de regresar a sus países de origen, mantienen encerrados en almacenes en condiciones climatológicas muy tristes, encerrados en jaulas. El día de hoy todavía en la prensa de México salieron nuevas cosas que publicó un diputado político de Estados Unidos a publicar, de apellido Cuellar. Están ahorita en un periódico que se llama sinembargo.com.mx. Ahí en ese periódico aparece fotos donde se han hablado los humanitarios, ¿verdad? Eso a causa de la vía fronteriza, los mantienen sin enviarlos a sus países de origen, y hay miles de niños en diferentes fronteras en condiciones inhumanas, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. La migración, obviamente, se da, como ya deben saber ustedes, por la pobreza, por la violencia en los países. En Centroamérica, son niños de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y un porcentaje menor, pero también hay niños mexicanos. Y son niños que, bueno, pues van a pasar la frontera y algunos están acompañados de familiares y otros niños viajan solos. En su mayoría son niños solos, porque están clasificados como menores no acompañados. Son niños de 17 años hacia abajo. Incluso hay unos niños que sí están acompañados por sus madres, pero son niños de meses de edad, un año, de dos años, y que también están almacenados en las mismas condiciones. Niños, bueno, hombres, puede haber adolescentes ya con hábitos, por malos hábitos que pueden mal encaminar o abusar de los niños más pequeños. Es un problema realmente muy serio que tiene aquí la administración de Estados Unidos del presidente Barack Obama. Te voy a pasar a Tere también, ¿no? Para comentar algo. Vale, venga. Mira, yo para explicar un poquito, la mayor parte de estos niños, y cuando nos referimos a que están almacenados, es que literalmente están ubicados en un almacén de mercancía estaba abandonado, entonces no tienen cualidades, entre comillas, de una guardería, de un sitio donde estos niños se sientan en casa, que estén confortados. Están poniendo como el personal de la guardería a agentes de la Border Patrol, de la migra gringa, que ellos están asistados en el uso de armas, en ser muy rígidos contra las personas que no tienen documentos y la violencia, porque también ha habido muertes. Entonces, imagínate poner a ese grupo de la migra a cuidar a bebés, a cambiar pañales, a ofrecerles un abrazo de consuelo, de todo. Ya no estamos entrando en las leyes políticas, en las leyes humanitarias, son tan. Y lo otro es que esta cantidad de niños es la primera remesa que llega y se espera que durante el verano, y tú, Vero, sabes muy bien las altas temperaturas que llegamos a tener aquí en Nogales. Claro, van a incrementar los números. Y la preocupación de ellos es que esto puede desarrollar brotes de cólera, de enfermedades inmunocontagiosas, de enfermedades por pobreza, hasta por depresión, porque a un niño que esté triste es más fácil que le entren esas cosas que son, se llaman enfermedades sociales, que a un niño que sabe lo que sabe que está bien amado, que está en un sistema de confort. Y a eso se están poniendo a cuidar la migra, a esos niños. Y Sergio, yo leí en algún dato de que hay más de 10.000 niños mexicanos que están en la misma situación, pero como esta lucha de despojo, de identidad y de todo, ya muchos años, se han ido juntando los partidos a orfanatos, a estas familias extrañas y todo, que diría yo, por mientras, no permanentemente, porque no han definido nada. No nos dan acceso a ver a los niños, ni ir a llevarles apoyo, ni nada. Están bien acantonados en una parte donde no puede entrar gente más que aquellos que estén de acuerdo con ellos y o que tengan mucho poder o mucho dinero. Y eso no son la mayoría. Pero permítame identificarme un poco para que también nuestro público, porque esta transmisión de ustedes y nosotros estamos haciendo simultáneamente aquí por borderlinea.com.mx, una radio regional, se escucha, estamos por internet, escuchamos aquí mucho en Sonora, es de saber que es la primera radio, ahorita ya no somos los únicos, pero es la primera radio que se funda, libre del control del gobierno, libre del control de los sindicatos, aquí en la frontera de Nogales, Sonora. Te comento también a nuestro público, estamos en Tirol, estamos enlazados con España, con Vero, un periodista allá en España, está hablando Sergio García Cerebral, ellos son de Irola Irratia, ¿así se pronuncia, Vero? Sí, Irola Irratia, sí, que quiere decir, está en euskera, que estamos en País Vasco, y aquí hablan el euskera. Entonces, Irola Irratia, Irola es baño, Irratia quiere decir radio. Entonces, es porque aquí se ocuparon las instalaciones donde antes eran unos baños, entonces por eso es que le pusieron así. Entonces se ha acondicionado esto para transmitir, ¿no? Y que sea una radio libre, comunitaria, y pues eso es, que estamos aquí. Estamos más o menos en la misma sintonía. Misma estamos en un consultorio dental aquí. Un consultorio dental. Está ocupado con un paciente, por eso estamos nosotros. Le robamos un consultorio, pues una pared, una ventana, una puerta, y aquí estamos instalados. Buah, qué bueno. Bueno, pues ahí estamos en las mismas, ¿no? Ocupando las ondas libres que son de todos, igual que deberían de ser las fronteras, ¿no? Deberían de ser libres para ser transitadas y no tener esas barreras que les ponen. Y bueno, pues mucho menos esto que nos estáis contando, ¿no? Donde hay pues miles de niños en unas condiciones que si no se las deseamos a nadie, pues mucho menos al futuro, ¿no? Que son los niños, que son los que se van a quedar y van a construir lo que venga después. Fíjate, Vero, que tú me dijiste que tú conociste Sonora, conociste esta región y sabes las temperaturas espantosas que tenemos en este verano, en todos los veranos, y este es uno de los veranos más secos. Sí, sí, pues eso, que son, hay unas temperaturas muy altas, ¿no? Y pues que también así como hace de calor, hace un montón de frío, ¿no? En determinadas temporadas ahí del año. Y bueno, ahora no sé a cuántos grados están. Ahorita estamos aproximadamente aquí en la ciudad de Nogales, unos 38 grados, 35 grados, pero la desierto ahorita es otra cosa, ¿no? Cosa que es por donde cruzan estos menores y adultos. Sí. Pero te comento también que ellos están encerrados en un almacén y quién sabe si tengan las condiciones de clima artificial adecuados. Seguro que no. El gobierno de Estados Unidos está tratando de hacer mucho por ocultar la verdad. Están tratando de que no se sepa, no se publica nada. Incluso los medios de comunicación de Estados Unidos, que tanto alardean de la libertad y tanto critican a otros países por falta de libertad, ellos mismos no están publicando esta realidad. Anoche yo miraba en un noticiero de ellos de Univisión, de las cadenas internacionales, y publican el caso, nomás la noticia por infinita, no se esfuerzan por conseguir ninguna imagen, ni por conseguir ninguna declaración de ninguna persona que critique a su propio gobierno. Sí, sí, es lo que estábamos también comentando, de que además, ¿no? Como son niños, ¿quién va a hablar de ellos, no? Son situaciones y que, pues que la mayoría de la gente, si no es por los medios independientes, pues no se saben todas estas cosas, ¿no? Y la verdad que es muy interesante ahí compartir pues lo que nos están contando ahora, porque, o sea, eso no se sabe nada. Aquí no se sabe nada, aquí de eso. Aquí de todo eso no tenemos ninguna información. Ninguna. Existe también un problema que llaman, ¿no?, con la inmigración aquí. Aquí también, pues en lo que es en Ceuta, en Melilla, también hay mucha gente que viene de África, que también está hacinada en centros de internamiento y demás. Pero pues nos pensamos que ese es nuestro pequeño mundo y que no ocurre nada más en ningún otro lado, ¿no? Y bueno, pues de repente, en mi caso, yo descubro que en México también pasa y que pasa con un montón de niños menores y demás, y me planteo, buah, ¿en cuántas partes, no? ¿En cuántas fronteras del mundo no estará la gente sufriendo por no tener libertad de circulación, ¿no? Que, pues eso, los dineros se mueven de un sitio a otro, se envían de un sitio a otro, las mercancías igual, pero las personas, pues muchas no tienen libertad de movimiento, ¿no? Y él, mira, Vero, también está aquí con nosotros Fernando Pedraza, había comentado hace un momento de él, también quiere saludar y hacer un comentario. Sí, ¿cómo se llama, compañero? Fernando Pedraza. Vale, y también estamos aquí, yo que soy Vero, y luego también está otra compañera, Juana, que hablamos, nos turnamos ahí un poquito para hablar. Ajá. Pues mira, estamos aquí enlazados desde dos fronteras de planeta. Yo creo que para nosotros es una de las fronteras más extensas del mundo, la de México y Estados Unidos, la más conflictiva, ¿no? Una de las más conflictivas todo el año. Sí, sí, sí. Sí, que es las fronteras, sí. Esta circunstancia que se está dando no es más que reflejo de lo que ocurre a nivel global. Esto debiera llamar una atención porque parece que estamos llegando a un punto en el que retornamos hacia la posibilidad de, a través de diseños sociales y económicos, mucho más humanos, ofrecer la posibilidad de una vida digna a las personas, o vamos a seguir en este camino que nos llevaría a situaciones como las que está ocurriendo, por ejemplo, no solo en América Latina, en África, en la República Centroamericana particularmente, sí, o en la Franja de Gaza, o los hechos verdaderamente lamentables que ocurren en la isla italiana de Lampedusa o Lampedusa, en el que 400 ahogados a ciencia y paciencia las autoridades no se negaban, pero tampoco hicieron nada por rescatarlos. Esto es lamentabilísimo, pero es más lamentable pensar que es una circunstancia pasajera o local. No, esto está ocurriendo en todo el mundo. Y ahora a esta sociedad, la sociedad de la guerra, la sociedad de las armas, la sociedad de los rifles, le toca pagar su parte en la historia, pero tenemos que hacer algo para hacer daños y que esto no ocurra. ¿Dónde están las voces de los gobiernos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños por sus muchachitos que están ahí hacinados como hostigados, como anchoas. Ellos, ni las embajadas, ni nadie, ni ningún funcionario de esos gobiernos hace nada, ni dice siquiera. Necesitamos levantar la voz, necesitamos hacer entender que esto está en todo el planeta. No hacen ni partícipes de una venganza ridícula que pudiera ser histórica en contra del gobierno estadounidense, ni tampoco cómplices quienes callan y venganza. Pero fíjate que, Juanita, lo que te iba que para agregarle a eso que dice Fernando, es por pues que son siendo los intermediarios entre los padres indocumentados o familiares indocumentados que están reclamando a los niños, y los demás están también siendo trabados ellos mismos, porque los cónsules, déjense de cosas, los cónsules son allí a llevar la fiesta en paz, no a hacer reproches políticos ni nada. Del gobierno no tienen la capacidad, ni tampoco tienen la capacidad de salvaguardar a sus familiares de una manera radical. Ahorita se requiere. El comentario que tenemos, Juana, pero... ¿Perdón? Digo que es el comentario que tenemos por acá. ¿Se ha estado escuchando bien? ¿Se escucha bien el audio? Sí, bueno, os escuchamos un poco entrecortadillos, sí, pero yo creo que sí que la gente que nos está escuchando os va a poder entender lo que nos transmitís, ¿no? Y esta denuncia, pues que desde aquí queremos hacer para que se sepa pues lo que ocurre allá en México, en Sonora y en otros lugares, ¿no? Que un poco pues es eso, es dar la voz y compartir la voz para que sepamos un poquito más de lo que ocurre en el mundo y de la información que no nos llega, porque pues esa información de allá aquí no llega. Si ni siquiera llega allí mismo, al lado, a Estados Unidos, ¿no? Si ni siquiera se difunde por allí, pues imaginaros ya, aquí no nos llega nada, ¿no? Debes saber que nosotros percibimos desde acá que una de las sociedades más pobladas informativamente son precisamente las sociedades gringas, los Estados Unidos. Sí, bueno, pero se informan de lo que quieren, ¿no? Así es, informan solamente de lo que quieren, la distracción, los problemas. Entonces, ellos no están bien enterados de lo que sucede de ese lado, y nosotros, la verdad, utilizamos mucho para la información internacional, antes de saber a la prensa española, porque aquí nos dan los periódicos gringos o las agencias gringas de información, la información que ellos quieren, sus puntos de vista imperialistas sobre Irak o sobre Irán, sobre Afganistán, claro, sobre el Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, la verdad es que nosotros leemos, y se lo decimos con gusto, que leemos mucho la prensa española, porque es más libre, ¿no? Se ve que hay criterios diferentes y hay un manejo más libre de la información en las notas internacionales. También debo comentarles que debo informarles. Niños centroamericanos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, y todos los migrantes de Centroamérica son doblemente dejados, no solo por los niños. Debemos reconocer que los mexicanos tenemos una doble cara en cuanto a la migración. Hemos sido generosos con España, por ejemplo, en la migración de 1938, por allá después de la guerra civil. Luego fuimos con los chilenos y somos reconocidos por hospitalarios. Realmente, en México, el migrante centroamericano es muy maltratado. Hay una policía corrupta, hay muchas bandas del crimen organizado, de narcotraficantes, de asaltantes, que maltratan, sacan, violan, asaltan a los migrantes de centroamericanos, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. La verdad, sufren realmente vejaciones, y aparte son vejados cuando llegan a Estados Unidos. Sí. Lo que luego continúa, ¿no? También ahí las dificultades, ¿no? Una vez que han llegado a su supuesto destino, no es fácil continuar ahí con todo. Sí, y esto, ¿no? Que pues por eso es que queríamos hacer el enlace para, pues por este medio, que nos transmitieran lo que está pasando por allá, y que también, más que nada también, ¿no? Que las radios sirvan para esto, para difundir las cosas que no se hablan en los medios pues legales, ¿no? Porque también aquí, pues lo que es así en la península, pues sí que habrá pues diferentes puntos de vista, de información así, bueno, pero también hay alternativos que tienen que hablar, lo que no sacan esos esos medios de comunicación, ¿no? Entonces también para nosotros se nos hace pues muy muy grande esto de que podamos haber tenido contacto y esperamos que no sea la, o sea, que tengamos más tiempos pues, otros programas, algo así para que nosotras podamos contribuir de aquí para allá y pues ustedes de allá para acá. Y la verdad que todo esto, yo le comentaba a uno de ahí de donde trabajo y le dije de que pues lo que queríamos hablar, ¿no? Y me dijo, ¿y para qué? ¿Para qué te sirve informarlo de allá? Como que me decía que hay que informar nada más lo que hay aquí. Le dije que no, porque aquí si nosotros no transmitimos o no decimos qué es lo que pasa en otros lugares, ¿cómo vamos a saber que hay diferentes cosas, no? Pues de que no nada más si algo pasa aquí, que no es lo único que existe, pues, ¿no? Así es, ya no somos un pueblito. Eso, sí, es un mundo. No somos un pueblo, ya no somos aldeas perdidas en el desierto. No podemos estar informando solamente lo que ocurre en nuestro alrededor. Además, con un criterio así, ¿para qué vamos a informar lo que ocurre en otra parte? A veces somos un poco despectivos con la información que se genera por grandes agencias. Porque con ese criterio pues no hubiera existido UPI, Reuters, todas las agencias internacionales de información. Se generan por causa de que todo el mundo quiere saber lo que sucede en todo el planeta. Claro. Más ahora cuando, gracias a esta magia del Internet que tenemos todos nosotros, que estamos ahorita utilizando para informar, todo el mundo sabe, si no es por este medio, se entera por otro, y es mejor aprovechar para que la gente sepa realmente lo que sucede, pueda tener un criterio de la información y una manera de pensar no tan controlada ni manipulada. Sí, bueno, eso pues muy importante, ¿no? El que estos son medios libres y que podemos decir realmente lo que estamos viendo que ocurre, en este caso vosotros, que sois los que estáis allí y en la frontera. Conociendo esa realidad, ¿no? Sabiendo que hay allí una serie de menores que están viviendo en unas condiciones pues insalubres, ¿no? Que pueden generar un montón de malestar, tanto a su cuerpo, ¿no? Físico como mental, ¿no? También la sensación de un niño encerrado, ¿no? Que yo qué sé, los niños son mucho más libres que las personas adultas, ¿no? Su cabeza vuela mucho más que la nuestra y estar un niño encerrado es que es lo peor que le puede pasar a un niño, ¿no? Y pues bueno, es una noticia muy triste la que nos enviáis, pero desde aquí pues lanzarla para que la gente la sepa y por supuesto apoyar toda vuestra lucha y vuestro trabajo, ¿no? Que estáis realizando allí para que esto, la situación de estos menores pues mejore. Yo les recomiendo que entren a nuestra página electrónica. Sí, es borderlinea.com.mx, donde allí estamos subiendo información, dándole seguimiento a esto. Sí. Y también pues avisarles, y pues ya lo hemos platicado, que necesitamos hacer un enlace así constante de esto. En los detalles, pues ustedes y nosotros tendremos que trabajar para establecer una estructura, para que esto sea esperado, que sea analizado y que continuemos creciendo esta rompebarreras que se ha convertido a esta ansiedad por la libertad. Mira, Juan Vero y a todos los amigos de Irola Radio, también a los amigos de borderlinea.com.mx, somos tan pequeños como planeta ya. Aquí, a unos kilómetros de aquí, en el estado vecino de Sinaloa, asesinaron a dos españoles como 3 meses. Nosotros nos enteramos de más detalles, quizás ustedes nos hayan enterado. Vimos aquí de cerca lo que sucedió con la francesita esta que estaba relacionada con unos secuestradores. Liberaron y en Francia se sentó como toda una heroína, la muchacha. No para mí, en lo personal, para muchos mexicanos, simplemente la amante de un secuestrador y que participaba en el secuestro y ganaba de dinero de ese secuestro y maltrató y agredió y mutiló con la gente que mutilaban a las víctimas y y son gente de allá, vecinos de Francia, de España. Sí. Sin embargo, los problemas están aquí, se originan, y nosotros tenemos la información de eso. Y también las industrias mineras que están comprando, las españolas están desarrollando industrias tremendas aquí, que pues todavía hay que ver, que también nos falta la transparencia de los acuerdos que tienen con el gobierno federal mexicano, que en sí no tiene nada de salto. Sí. ¿Cómo, qué impacto nos está haciendo también a nosotros en el medio ambiente, en la cultura y en todo eso? ¿Qué responsabilidad tienen ellos ante las consecuencias de eso en el futuro? Así sí. Que hay que empezar a fortalecer esta red. Eso es. Donde debe, a la conciencia humana. Sí. Pues eso es, mira, yo les propongo, Juana, también ahí queríamos decirles ahí que para otras veces podíamos dejar también el micrófono abierto y para que nos pudieran pues hablar de lo que nos están comentando ahora, lo de las mineras y todo esto. Y nosotros ahora pues nos tenemos que despedir, pero seguimos el pendiente en su página. Les voy a decir, a ver si la he escrito bien, que es borderlinea.com.mx. Sí, eso es correcto. Vale. Nos pueden escuchar también en a través de Facebook. También tenemos en el muro de borderlinea.mx. Igual, ahorita estamos reparando la página, pero se puede escuchar la radio a través de ahí, ¿verdad? Estamos de 8 de la noche a 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Vale. De 8 a 10 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde. Y algunos programas musicales toda la semana, ¿no? Bueno, pues ya estaremos al pendiente, ya vamos a entrar y eso sí, ya esto ha servido para crear ese vínculo y esa red, para que desde aquí y de allá podamos intercambiar informaciones y pues seguir en la lucha de transmitir y de las líneas. Bueno, pues Sergio, Tere... ¿Y el otro compañero? ¿Fernando? Pues hasta pronto, ¿eh? Un placer haber hecho esta conexión y ahí seguimos. Juana Vero, hasta luego, que tengan un buen día. Vale, abrazos grandes, muy grandes, Tere, que hasta allá te alcancen mis brazos y den un abrazo bien fuerte y a todos. Sergio y el otro compañero. Ya entramos, ya tenemos compromiso. Ya estamos. Bueno, un abrazo grande. We'll be right back. se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero no puntos y separadas, porque estas cosas no existen, sino que fueron creadas, para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Bueno, pues esta ha sido nuestra conexión con otra radio allí en México. Sí, esta radio que ya nos comentaban los compas, borderlinea.com. .mx, donde se lo podemos escuchar ahí por internet y también por Facebook. Entonces también ahí pues damos por este momento ahí pues terminada la entrevista que le hemos hecho a estos compas, y pues esto es lo que nos han podido transmitir, ¿no? De lo que está pasando ahí en esa línea fronteriza, con todas las malas consecuencias en las que están viviendo los niños ahora que tienen ahí pues encerrados, no encarcelados, porque en sí no pueden salir de ese pabellón. Y bueno, esperamos pues eso, que para los próximos programas podamos tener más información. Vamos a estar también atentas ahí a lo que está pasando, y vamos a traer aquí pues las noticias desde el otro lado del charco, para que nos vayamos enterando también de este lado lo que anda pasando por aquel. Bueno, pues sí. Pues ya estamos. Entonces, yo quiero leer un texto que es de Ricardo Flores Magón. Bueno, es un libro que se ha hecho Praxedis Guerrero, gente que ha estado pues en la revolución. Esto fue escrito en el periódico Regeneración de noviembre de 1910 y está escrito por Praxedis Guerrero. El texto se llama Blancos Blancos. Quemaron vivo a un hombre. ¿Dónde? En la nación modelo, en la tierra de la libertad, en el hogar de los bravos, en el pedazo de suelo que todavía no sale de la sombra proyectada por la horca de John Brown, en Estados Unidos, en un pueblo de Texas llamado Rock Spring. ¿Cuándo? Hoy, en el año décimo del siglo, en la época de los aeroplanos y los dirigibles, de la telegrafía inalámbrica, de las maravillosas rotativas, de los congresos de paz, de las sociedades humanitarias y animalistas. ¿Quiénes? Una multitud de hombres blancos, blancos, para usar del nombre que ellos gustan, hombres blancos, blancos, blancos. Quienes quemaron vivo a ese hombre no fueron hordas de caníbales, no fueron negros del África ecuatorial, no fueron salvajes de la Malasia, no fueron inquisidores españoles, no fueron apaches de piel roja, ni abisinios, no fueron bárbaros escitas, ni trogloditas, ni analfabetos desnudos habitantes de las selvas. Fueron descendientes de Washington, de Lincoln, de Franklin. Fue una muchedumbre bien vestida, educada, orgullosa de sus virtudes, civilizada. Fueron ciudadanos y hombres blancos de Estados Unidos. Progreso, civilización, cultura, humanitarismo. Mentira hecha a pavesa sobre los huesos calcinados de Antonio Rodríguez. Fantasías muertas de asfixia en el humo pestilente de la hoguera de Rock Spring. Hay escuelas en cada pueblo y en cada ranchería de Texas. Por esas escuelas pasaron cuando niños los hombres, de la multitud linchadora. En ellas se moldeó su intelecto. De ahí salieron para acercar tizones a la carne de un hombre vivo y decir días después del atentado que habían hecho bien, que han obrado justicieramente. escuelas que educan a hombres para lanzarlos más allá de donde están las fieras. Bueno, pues jo, un texto muy, muy guapo, me gusta. Y bueno, ahora vamos a poner una musiquita que es pues de un grupo de chicas que hacían hip hop hace unos años, las BKC. Ahí, amigas también, compañeras de un montón de historias, nómadas del globo, porque por el mundo andamos todas. Mirada, escupen normas y barreras ponen y estorban el camino de los nómadas, nada más, míralos cruzando el estrecho paso, bajo las estrellas navegando hacia el ocaso. ¿Acaso otro cuerpo inerte mareado en la marea, la deriva de su suerte? Verte naufragar es tan brutal como beber agua fuerte, aunque nunca falta el gerifalte que justifica esas muertes. ¿No lo ves? ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que para? ¿Qué esconde su bandera y su frontera? Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día, otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Ya no caigo en la trampa ancha, amparada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, Antonio Fonseca lo han matado a sangre fría. Sangre fría, sangre fría. Días y más días de dolor y sangre, porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó. Casi son 600 años de sangre y dolor, de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas. Es tu esperanza falsa, balsa que no flota. Es una vida zarandeada en negra roca. Rotas quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua, coraza mortal. Hoy tu boca son mis notas y un ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital, la que enfurece las olas y tu alma cubre de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Ron, rompe las cadenas, nómadas o nada más. Hijas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que deje las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado, que se empeñe sin fronteras. Sí. Nómadas, nada más que dar. Que fuerza de trabajo ha de estar con mundo capital. Almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Son nada más. Familiar, de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva, dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Esta acuática en pecho y frente, frente, frente al Estado, impone su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajos forzados. Amar engancho la mano al nómada, rimada de versos, ataque al personal que dice que todo lo que hace no está mal y se saca de la manga una ley de extranjería. Ría, ríase la gente del Estado que cuenta que hay seres humanos denominados ilegales. A mí esto no me vale, el ilegal es el padre que construyó tu reino imperial imperialista. Estás en mi negra lista y estoy lista para la lucha con todos los nómadas unidas a la resistencia. Están, están, están buenas conciencias. Nada más que dar, que fuerza de trabajo ha de estar con mundo capital. Mundo capital, almas cubiertas de sal. Nómadas son nada más. Nómadas, nada más que dar, que fuerza de trabajo ha de estar con mundo capital. Mundo capital, almas cubiertas de sal. Nómadas son nada más. Son nada más. Son nada más. llegan las recetas de la Vero. Bueno, hoy traemos una receta rica. Esto es con soja y bueno, la receta es soya a la mexicana. No, por eso es soya. Ah, pues por eso no lo he dicho con J. Soya la mexicana. Eso es. Bueno, pues eso, boli, lápiz, hoja, para anotar. Pues ahí les van los ingredientes. Una taza de soja texturizada, hidratada, escurrida y exprimida. Vamos a necesitar también 1/4 kilo de tomate picado. 1/4 de cebolla picada también. Vamos a usar también 3 dientes de ajo finamente picados, 1 manojo de cilantro, vayan a Sanfra y lo consiguen, pregunten por cilantro y ahí lo tienen, 1 manojito de cilantro fresco lavado, desinfectado y finamente picado, y luego vamos a ponerle también 1 taza de vinagre o zumo de limón, eso ya al gusto, depende de las cantidades que nos gusten el limón o el vinagre, luego también 1/2 kilo de aguacate picado. Y luego unos pimientos verdes picados al gusto, que también, pues los pimientos, que piquen mejor, pero si no comen, pues así nada más. Y pueden usar el italiano, pueden usar también el morrón, el que quieran. ¿El de Guernica? El de Guernica, ay, que unos pican y otros no, esos más ricos. Y bueno, y pues es bien sencilla esta preparación, pues en un recipiente vaciamos el vinagre, ponemos 1 cucharadita de sal, y se pone a desflemar, o sea, a reposar, también con el ajo, la cebolla y el chile durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo, sí. Se suelten ahí, se mezclen los saborcitos. Eso es, y luego que, pues, para que se... ¿cómo se dice esto? Pues que dejes descansar y que todo coja ese sabor, ¿no? Que sea de limón o del vinagre. Luego también, pues, pasados ese tiempo, le agregamos la soya, el tomate y el cilantro y el aguacate. Mezclamos todo, pero sin batir, con amore. Y luego pues las acompañamos sobre unas tortitas tostadas. Tortillas de maíz tostadas y el aguacate fresco. Y ya, esa es nuestra receta. Pues qué sencillita, ¿no? Y qué rica y qué fresquita también, fresca, ¿no? Para estos calores, para estos calores que estamos teniendo. Sí, pues esa es nuestra receta de hoy. Y pues esto es soya a la mexicana. ya la probaremos, Vero. Sí, así sencilla y rica. Fresqui. Sí. Bueno, yo tenía por ahí un papelito de unas jornadas que iba a haber este fin de semana ahí en Orbeco, pero me parece que con nuestro jaleo de estudios lo he reperdido. Entonces, bueno, pues nos acordamos un poco de las cosas que había. A ver, ¿tú te acuerdas? Pues no me acuerdo ahora mismo qué es lo que había, pero a ver si lo encontramos. De todos modos, pueden mirar en, pues ahí, si conocen a compas, que estén enterados, pues ya les pueden preguntar, pero si no, ahora vamos a buscar también la hoja y ya les informaremos. Mientras, pues también les recomiendo, que estamos en la sección de recetas, pues tomar zumos, que son muy buenos ahí para hacer ayunos. Y bueno, ahí normalmente ahí comer fruta de la temporada es muy bueno para nuestra salud. Y bueno, Juan ha encontrado aquí lo de las jornadas, el pequeño cartel donde están lo de las jornadas, medio metro de largo. Me he traído todo, pero ya me he traído este. Pues nada, es para este día 21 de junio, ¿no? Pues ahí van a hacer una mendimarcha al Cinturón del Hierro, en contra del fracking, va a haber también un hantoki vegano, a eso de las 2, a 1 euro el plato, y eso ya ahí en Orbeco. Y luego, bueno, pues habrá conciertos, Perdido entre Ilusiones, Butterfly, Mara, La Niña del Caos y Lady Pelusa. Y bueno, pues eso, de... 13 años, ¿no?, de ocupación y autogestión. Así que para este fin de semana, pues hay eso. Y aparte, bueno, pues tienen más actividades el viernes, el domingo, ¿no? Hay... Uh-huh. Pero está ahí concentrado para este día. Sí, 22. Y luego para la mendimarcha, la salida es a las 9 horas y se sale de la Errico Plaza. del audio o Llodio. No, Llodio, claro, en la plaza de ahí, del pueblo de Llodio. Así que anímense, porque esto del fracking viene complejo. Y están autorizando cosas y la verdad que no puede ser que nos pasen estas cosas y que nos dejemos que nos pasen. Sí, pues esto es esta información que tenemos ya esta semana. Y vamos ahí para adelante a ver qué más podemos leer. Ya nos vamos a despedir, ya ¿no? Ya nos vamos a despedir. Bueno. Oh. Así que bueno, recordaros a todos que estamos en Jaias de Irala. Y que, bueno, este jueves estaremos allí nosotras en la chosna, así que si alguien quiere venir a compartir con nosotros unos tragos, pues allí os esperamos, el jueves, en la chosna de Irola, Irratia. De Irola, allí estaremos. Y bueno, al parecer hay también una obra de teatro musicalizada, también muy mexicana, ¿no? Era Lupita y no sé quién, no sé cuántos, no me acuerdo muy bien de la historia, pero vamos, que va a haber rancheras y México por todos los lados. Ya lleváramos un poco de picante para reactivarnos. Unos chilitos. Así que, bueno, en un par de semanas volvemos a escucharnos. Eso es, en hojas sonantes, Irola Irratia 107.5. El bosque sonoro. Quiero la tierra donde vivo, pero quiero también la tierra que no he conocido. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Aquí, guaya. Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no tiene quien le quiera, pero nunca desespera para que tú seas la primera que la quiera. Tienes la tierra que pisa, que están pisando tus pies. Te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. No entiendo la frontera que eres, para que la cruza, y el dinero que la pagas, el dinero que la usa. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón. ¿Quién le importa su opinión? Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que desaparezca. Cielo, cielo, cielo. Es cuestión de saber de quién es la tierra que pisa, que están pisando tus pies. Te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. Mi territorio es donde ponga mis pies. Quiero la tierra donde vivo, pero quiero también la tierra que no he conocido. Mi territorio es donde ponga mis pies. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Mi territorio es donde ponga mis pies. No entiendo la frontera que dispara, que la cruza, y el dinero que la paga es el dinero que la usa. Mi territorio es donde ponga mis pies. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón quien imponga su opinión. Gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que desaparezca.